You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Listening Radio Fevik International from Norway. Germania, Roma, La Bolivia, Italia, New York, Business, America, all around the world, my familia, Volga, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go. Here I go, here I go. Hola, buenos días, amigos, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Pues ya sabéis que os digo buenos días, buenas tardes, lo que vosotros queráis. Da exactamente igual, porque como esto va al podcast este, ya lo he explicado muchas veces, lo ponéis a la hora que vosotros queráis. Que me voy para Chinchilla, por ejemplo, ¿eh? Y tal, pues, no sé qué, salió de Madrid, venga para Chinchilla, 3 horitas tengo para Chinchilla, programa y medio. Del viajante. Y ya está, y llegáis a Chinchilla, pues yo... Y os habéis enterado de algo, por lo menos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que más de actualidad puede ser que esté y todo eso? Es que esto o me se pone alto o me se pone bajo, no sé cómo ponerlo. Bueno, venga, voy a poner así un poquito. Esto no tiene nivel medio, ¿eh? O muy alto o muy bajo, bueno, me lo dejo así. Bueno, vamos a ver. Por lo visto está, que ya lo he explicado yo muchas veces, que lo he dicho... El gobierno, vamos, o lo del Ministerio de Educación y tal y tal, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues quiere, por lo visto, que los niños pasen, o niños o chavalotes, que pasen de curso y tal, pues con todo suspenso. Bien, vamos a ver. El problema es que esta gente ha oído campanas y no sabe dónde. ¿Qué es lo que pasa? Que Finlandia, por lo visto, Finlandia, pues es un sitio que todo el mundo aprueba, que, pues no solamente aprueba, unas notazas que no veas tú, gente ahí, buah, pero bien, bien, como debe ser, ¿no? Y tal y cual, bueno, perfecto. Claro, en los países escandinavos, que yo pues por circunstancias pues no sé un poquito de ellos y tal y cual, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la educación obligatoria hasta los 16 años, por ejemplo, ¿no? En España es hasta los 16. Entonces, que lo he dicho muchas veces, lo que no quieren es que un niño que del año que vamos, en el año que va a cumplir 16 esté con un niño de 13. Eso no lo quieren. No quieren que repita. ¿Qué es lo que pasa? Ese chaval, me parece que son los últimos 2 o 3 años, que es cuando ya se toma en serio la cosa, pues no sé qué curso es, no lo sé, porque yo ya de cursos no lo sé. Pero bueno, es como si, por ejemplo, en segundo bachillerato, con el bachillerato antiguo que hacíamos nosotros, el segundo bachillerato antiguo, antiguo, el bachillerato elemental, pues ya te empiezan a poner unas notas en segundo, tercero y cuarto. Y cuando llegas a cuarto de bachillerato, ponle que a cuarto de bachillerato, que llegas antes con 13 años, era lo tenías que hacer con el año que hicieras 14, pero que había gente que nacía en septiembre, nacía a partir de junio, y entonces pues la decía, yo estudié cuarto de bachillerato con 13. Vale, sí, o con 12, no sé cuál. Bueno, sí, pero porque es el año que tenías que cumplir la otra edad, ¿no? O sea, era prepararte para ingreso 9, 10, 11, tú tenías que cumplir 11 cuando estabas en primero, 12 cuando estabas en segundo, 13 cuando estabas en tercero, cuarto, 14 en cuarto, vale, quinto cuando tenías. Bueno, bueno, pues así, no lo sé, pero bueno. Siempre hay gente que tal, la gente que nace en diciembre, pues siempre se tira el pegote. Yo lo hice un año antes que tú. No, tú es el mismo año, pero tú en diciembre y yo en enero. Claro, hay 11 meses de diferencia, naturalmente que hay 11 meses de diferencia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tal. Por eso el que perdía un año y había nacido en diciembre, pues no se enteraba prácticamente nada, ¿verdad? Pero claro, el que pierde un año estando en enero, pues sí que se entera. Vamos, que sí que es bastante más mayor, porque pues yo qué sé, ¿eh? El desarrollo, todas esas cosas. Bueno, lo que sigue diciendo. Entonces, en los países estos escandinavos y tal, yo no sé si en Alemania también hacen lo mismo y en Holanda, pues seguramente harán cosas parecidas. Bueno, pues pasa al siguiente curso. Pasar al siguiente curso no significa que hayas aprobado. ¿Por qué? Porque cuando tú ya llegas al curso este, el último ese del bachillerato elemental, o de la primera fase, que no sé tal, antes de entrar en el bachiller, en lo que se llama ahora antes de entrar en el bachiller, te dan, cuando cumples los 16 años, ¿no? O el año que cumples 16, te dan un papelito con tus notas y unas notas medias de matemáticas, de esto, del otro y tal. Y el aquí, vamos, aquí, en estos países del norte, en vez de 0 a 10, es de 1 a 6. El 0 creo que no lo pone, el 0 no pone a nadie. O sea, te ponen un 1 y tan contento. En España te ponen 0. Te has presentado el examen, te has sentado, te has hecho todo, te has puesto el nombre, no ponen nada y te ponen un 0. Yo creo que, pues ya por ir y presentarte, yo creo que un 1. Te ponen un 1. Si un 1 no va a ningún lado. Pero el 0. El 0. Cero patatero. Bueno, pues te ponían un 0. Venga, te voy a poner un 0. Vale, venga. Ponle un 0 al niño. Y le da igual que le pongas un 0, que le pongas un 1. Da igual. En fin. Bueno, total, que esto es de 0. El que saca las notas menos de 2... O dos, es que le ponen un plus al lado, vamos, un signo de más al lado, pues ponen dos más. Entonces eso es aprobado, pero dos pelado creo que es suspenso. Bueno, vale, de acuerdo, todas las asignaturas que tienes suspensas, con dos, pum, pum, pum, pum. Y le dice, papa, por ejemplo, ¿no? Le dice, papa, que quiero ir a hacer bachiller. Dice, hola, hijo, sí, muy bien, pues ya has pasado todos los cursos, vete a hacer el bachiller. Pero llévate el papelito este de las notas, ¿eh? Ah, sí, papá, sí. Me voy a secretaría. Y entonces el chaval se va a secretaría y dice que me voy a matricular de bachillerato, que tengo aquí, que ya pasa los otros cursos. Entonces la señora de secretaría le dice, chavalote, ¿de qué dices tú que te vas a matricular de bachillerato? Pero mira, tienes un 2 en matemáticas, un 2 en ciencias naturales, un 2 en historia. Te cuento todos los 2 y es que me parece que solamente has aprobado una, la religión solamente, porque aquí sigue habiendo religión, ¿sabes? Entonces, que la religión solamente y tal y cual, pues, lo siento mucho, pero tú no puedes presentarte a bachillerato. Hoy me habéis dejado tirado, claro, el chaval, ¿no? Me habéis dejado, ya le he dicho a mi papá qué tal, no, me habéis dejado tirado, no sé qué, soy, de cómo soy. No, no, hijo, yo no te he dejado tirado. Vamos a ver, tú te voy a dar otra oportunidad, pero ya no vas a poder matricularte en el curso con los otros niños, no. Tú vas a ir por la tarde a un centro que hay especial para gente que ha suspendido y tal y cual. Y te van a globalizar y entonces te van a coger y te van a decir, vale, las matemáticas de tercero suspendidas, lo otro y tal, te vamos a hacer un programa especial para ti, porque eres importantísimo, porque no te queremos dejar tirado, pero no vas a estar con los demás, sino vas a estar con gente un poquito más mayor, gente que se ha dado cuenta que merece la pena estudiar, pero se ha dado cuenta un poquito tarde, bueno, pues con esos que son ejemplares, que no van a tirarte pelotillas, que no van a coger granitos de arroz y te los van a tirar porque quieren estudiar, pues con esos te vamos a poner, con los que quieren estudiar, y te vamos a sacar adelante. Onda, pues eso se me va a hacer muy largo. No te preocupes, no se te va a hacer muy largo, chavalote, porque aparte de eso, si tú quieres, te dejo abierta la puerta de la formación profesional. ¿Por qué? Pues porque necesitamos plumbers, o sea, necesitamos fontaneros, y muchos fontaneros. Tú, claro, como no vas a salir una persona que diseñe todo el plumber de una casa, o sea, toda la fontanería de una casa, no. Tú vas a ser de los que va a empezar con el sopletillo y te vamos a enseñar a ir con el soplete y con esto y tal, y hacer problemitas de esto y tal. Y como va a haber matemáticas ahí, en esa formación profesional, pues te lo vamos, con el tiempo, cuando hagas formación profesional de segundo grado y tal, o sea, un poquito más avanzada, te lo vamos a poner a nivel de como si hubieras hecho el bachiller. Pero claro, hay cierto tipo de cosas de matemáticas que no vas a poder hacer aquí en la formación profesional, pero esa extensión de matemáticas del programa te la vamos a dar aparte. Mira, te lo vamos a diseccionar todo y te lo vamos a dar muy poquito a poco, muy poquito tiempo tienes, y como aquí en el norte ya sabes que hay trabajo, no te va a faltar, pues te lo vamos a hacer para que lo puedas compaginar, lo de trabajar y lo de estudiar, ¿vale? Esto es lo que hay en los países del norte. El chaval no es que apruebe, es que va al curso siguiente, no promociona, como dicen, no, va al curso siguiente porque no ha podido aprobar, porque no esto, porque se le han dado condiciones y no ha aprobado, pero no se le quiere dejar con niños anteriores y dar otra vez el programa, no, tú sube y luego ya me lo pagarás, Shish. Tranquilo, vas a ir con el siguiente curso y ya me lo vas a pagar. Claro, la gente dice, joder, pero si no se sabe las matemáticas de segundo, ¿cómo se van a saber las de tercero? Mira, tú le metes otra vez a hacer matemáticas de tercero al chaval y estaba visto que no las aprendía con el grupo entero, no las aprendía hasta que no se le ponía fuera del grupo. Y entonces, con gente ya más desarrollada, más mayor, hay chavales que con 14 o 15 años, como lo era yo, pues que les importa un pepino las matemáticas, pero resulta que cuando tienen 16 y 17 o 18 años, esas matemáticas que se dan muy elementales y tal y cual, le empiezan a interesar y se interesa por ellas cuando es más mayor. ¿Por qué? Porque es una persona pues muy activa, muy esto, muy lo otro, y lo de las matemáticas o la historia o lo otro, pues no le interesa hasta dentro de unos años. Pero aquí no pasa nadie sin haberse examinado del programa y haberlo sacado. ¿Que se lo diseccionan mucho? De acuerdo, sí, se lo diseccionan mucho. Hay colegios en España que diseccionan mucho las asignaturas. Había un colegio así que estaba ahí en Arturo Soria, ahí en Madrid, que se llamaba San Estanislao de Costa. ¿Por qué decía que daban tan buenos resultados el San Estanislao de Costa? Primero porque se preocupaban muchísimo del que iba a estudiar ahí, pero muchísimo, aunque eran un montón de gente, pero era muy personalizado el estudio. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Resulta, me acuerdo yo, que el libro de ciencias naturales tenía pues unas 80 y tantas, el de quinto bachillerato tenía unas 80 y tantas lecciones. Bueno, pues estos te hacían 80 y tantos exámenes, lo diseccionaban de tal manera que te decían, venga, mañana te vas a examinar de los minerales de la lección 23. Oye, 23 y examen. Y si no, el sábado a recuperar el... Ahí no regalaban nada, pero lo diseccionaban todo. ¿Qué es lo que pasaba cuando ibas tú a otro típico colegio o a un instituto? Pues que no se diseccionaba nada y te decían, primer trimestre, examen del primer trimestre, ¿cuántas lecciones tiene el libro de ciencias naturales? 85 dividido entre 3 a casi 30, 28, 27 lecciones, como estas. ¡Pum! antes de Navidades, el examen de las veintitantas. Si tú eso en esos tres meses primeros has ido diseccionando, cortando poquito a poco, ahora le doy un poquito, ahora le doy otro poco, ahora insistiendo en las cosas poquito a poco, esa persona tiene muchísimas más posibilidades de aprobar. Si lo que quieres es que apruebe, claro, ¿entiendes? Muchísimas más probabilidades diseccionando. Y eso es lo que se hacía en algún tipo de colegio, que se habían dado cuenta de que meterle tanta materia a chavales determinados no iba por ahí. Porque para ser el primero de la clase que te estudia hasta la materia, que sabes todo, que llegas a casa, pues yo qué sé, tienes una casa, ponte que una casa que has nacido en una casa donde tu padre es juez, tu padre es notario, tu madre ha sacado unas oposiciones de no sé qué y tal, pues hay un ambiente, el hermano mayor que está en ingeniería de caminos, está haciendo ingeniería de caminos, que es un cabezón y tal y cual. Entonces, en esa casa generalmente encuentras un ámbito de estudio estupendo, que ya te llama y te dice, cuando llegas a casa ves la mesa de estudiar, ya ni merienda ni nada, y te pones a estudiar allí y tal y cual. Pero no todas las casas en España hay un ambiente de estudios enorme. Hay casas que no hay ambiente de estudios, hay casas, pues yo qué sé, pues que el padre, el pobre, pues viene de tal y la madre viene del otro lado. Oye, ¿y dónde está el chaval? Joder, está jugando en la calle. Joder, pero es que hemos... ¿Y porque no hay nadie que los diga, venga, vamos a ponerle aquí a estudiar y ambiente de estudio? ¿Y tu hermano dónde está? En los billares, y el otro en los billares y tal. Es que... Bueno, pues no es mucho más fácil. Dice, vale, este en casa no va a estudiar nada. Pues sus padres no están, no hay nadie que lo cuida, están trabajando porque están en el tinte, tienen un tinte y están desde las 8 de la mañana en el tinte hasta las 8 de la tarde en el tinte. Y a lo mejor, pues muchas veces me baja el niño, dice, papá, que estoy arriba. Pues ¿quién hay arriba? Pues nadie. Y le dice el padre, ven, bájate al tinte y ponte ahí, que te pones en la mesa a estudiar. ¿Cómo va a estudiar el niño en el tinte? Pues que es imposible, ¿qué lo pones? ¿Allí a estudiar en el tinte, allí y tal? ¿O lo dejas solo en casa a estudiar? No, si tú dejas al niño solo, vete, que yo me voy a dar una vuelta, cuando vuelva te voy a preguntar la lección. Cuando vuelva no se va a saber la lección, ya te digo yo que no. O te sientas con él y se la dices dos o tres veces, pero claro, ¿quién tiene después de venir de 8 horas de trabajo, de tal, a preguntar? Bueno, yo tuve la suerte, mi santa madre, de exponerse pum, pum, pum, y el gato, no sé qué, tiene no sé cuánto, y me aprendí el gato, porque me lo aprendí de memoria el gato, y como te digo el gato, te digo el león y te digo el elefante, me lo aprendí todo de memoria, porque estaba mi madre ahí, pum, pum, pum, machacando, pero es que ahora no es que las madres sean peores ahora, que no, es la cosa, es que las madres trabajan porque dicen que se realizan trabajando, o los padres, porque claro, yo, mi padre pues estaba fuera, era viajante y tal y cual, pero mi padre no se hubiera quedado en casa, y además que me preguntara a mi padre la lección era peor, porque mi padre, el hombre, yo no le podía resumir las cosas, se lo tenía que decir todo de carrerilla, como venía en el libro. Pero papá, no, si es que esto se puede decir, esto aquí se dice como viene el libro. Hala, pues venga, pues como viene el libro. En fin, que mis padres se preocuparon muchísimo, muchísimo, muchísimo por mí, pero porque mi madre, lógicamente, como estaba en casa, se encargaba de la casa y todo eso. Encargado de la casa, se encargaba de todo, de todo se encargaba de mi madre, de hacer contratos, de esto, del otro, de lo demás allá, de todo se encargaba. Tenía tiempo para todo. Y luego encima viajaba también, o sea, de todo hacía mi madre. Y encima se encargaba de mí, que yo era un elemento, pero un elemento fino, un elemento fino. Lo que pasa es que conmigo, yo tuve la suerte de que dieron la tecla con el colegio. Que claro, pues me llevaron a un colegio que diseccionaban las asignaturas. Y entonces, pues las hacían muy cortitas, muy tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Luego me di cuenta yo, con el tiempo, cuando fui a Estados Unidos, alguna vez que otra, digo, bueno, estos americanos, a ver cómo estudian y tal. Le diseccionan lo mismo. exámenes, por ejemplo, yo que sé, exámenes de universidad que ves aquí, te dicen, les ponemos 4 preguntas para el examen y 5 horas a desarrollar. Bueno, 4 preguntas, no. Ahí te meten 300 o 350 preguntas. También te dan 4 horas, te lo dan todo diseccionadito y tienes que aprobar un 70 o un 80 o un por ciento de todo lo que viene ahí. Generalmente ellos procuran que no sea tipo test, entonces que puedas hacer tú un desarrollo pequeñito de todo y tal. Es otro concepto, es otra cosa, existe otro concepto. De universidad existe y todo está inventado, porque luego al final todo está inventado, porque luego dices, joder, es que aquí te sales con tal. Sí, se han salido unos ingenieros de camino estupendos en España, pero han salido también, ay, que sea, luego van al extranjero y triunfan, sí, pero también porque salen muchos. Y hay mucho, ya hay mucha ingeniería. Es igual que si tú te vas a Rusia, pues habrá ingenieros a barrer, y en Polonia habrá ingenieros a barrer que están trabajando por todos los lados del mundo y tal. Y luego también en Estados Unidos la universidad pues es muy cara, mucha gente que no va a la universidad, no quiere ir tal al college y tal, y yo qué sé. Bueno, lo que os quiero decir, en España se han ido, estos que están con la educación han oído campanas y no saben dónde. Entonces, aquí en España, pues yo qué sé, cuando el niño con todo suspenso, son capaces de decirle, ha sacado con brillantez el curso. Bueno, pues si van a hacer eso, pues sí, está muy mal hecho. Es que no se han enterado. Si van a que el niño salga del colegio con todo suspenso y van a poner, ha pasado los cursos con brillantez y fenomenal, y ahora lo vamos a mandar al bachillerato porque es un figura. Bueno, pues si es así, como se entiende, pues yo lo siento, pero que no lo hagan, porque no tiene ni pies ni cabeza. Eso, ni pies ni cabeza tiene. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, que ya os lo he explicado un poquillo. Ya me he tirado 20 y tantos minutos explicando esto. Yo creo que más o menos, lo que quiero decir, que aquí, aunque se pase en los países del norte de Bilbao, que ya es norte, que está al norte de Bilbao, ya es un norte que te cagas de fuerte y de bien, tal. Bueno, pues estar en todos los países del norte, se pasa de curso, no se promociona, se pasa de curso, pero vas arrastrando todo lo demás, y se ha intentado, mientras tanto, que no arrastres nada, se ha intentado y se ha reintentado, y cuando llegas a matricularte de bachiller te dice, alto ahí, tú no vas a hacer bachiller porque te queda esto, esto, esto y esto, te lo vamos a diseccionar, eres más mayor, y yo creo que ahora es cuando tú debes de poner de ti mismo y estudiar. Y aparte de todo, como aquí hay mucho trabajo, te vamos a dar un poquitín de trabajo para que no te aburras, chavalote, y para que te ganes unos duros. Ese es el sistema. Ahora, si ese sistema lo quieres poner en España y falla completamente toda la infraestructura, vámonos a lo que había anteriormente, de seguir teniendo a los niños de 16 con los de 12, porque ha suspendido 4 veces y no hay carrera de él, porque no hay infraestructura para hacer lo otro. Y no hay infraestructura, pues hay que dejar lo que había. Bueno, venga, ya os habéis enterado, os he dado mi explicación, que puede ser que haya más explicaciones, y que estoy seguro que una maestra nacional o un profesor de instituto me dice, no, porque el currículum no sé qué dice, que no sé qué, y me da otra explicación. Yo te digo lo que está pasando aquí en el norte. Y el supermaestro o gran profesor que tal y cual en España, que se está rasgando las vestiduras por algo, que quizá tenga razón, porque sí, porque tiene razón, porque no han sabido hacer los demás, pues que diga, joder, vamos a hacerlo bien, si la idea no es mala. Pero vamos a tratar de hacerlo bien. No vamos a dar ningún papel. Este chaval es un figura. No, ese papel no se da. Se ponen unas notas que están suspensas aquí y en Sebastopol. Están suspensas esas notas. Y no, y cuando tú tienes una nota suspensa, es una cosa que está suspensa. no está aprobada, está suspensa y ya la aprobarás si quieres seguir hacia adelante. Bueno, venga, y ya no me enrollo más porque yo creo que os debía una explicación y os la he dado, ¿eh? Venga, sí, como decía ahí en Bienvenido, Mr. Marshall, que estaba allí en el este, el alcalde, y os debo una explicación y os la voy a dar. Bueno, pues os la he dado ya. Bueno, venga, a la vez, vamos ahí con la señora Lorena de Bilbao, que nos ha mandado una cosa muy bonita. Venga, adelante, señora Lorena de Bilbao. Hola, señor viajante, soy Lorena de Bilbao y le voy a comentar una cosa que me ha ocurrido hoy. Me han mandado un Facebook de un escritor y presentador francés llamado Moïse, que dijo hace 2 años. Resulta que en ese momento tenía 50 años y dijo lo que le voy a comentar en este momento. Declaró en una entrevista que las mujeres de 50 años son demasiado viejas para quererlas. Que el cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario en absoluto y que no es responsable de su gusto por las mujeres. Pues bien, estoy encantada de que hace 2 años, yo tenía 57 años y superaba la edad de mujeres que a él le gustan. Nunca he estado tan contenta de ser mayor de 50 años. Bueno, ahora lo que me da es mucha pena el hombre este o cualquiera que diga semejantes barbaridades, teniendo en cuenta que han tenido todos madre y que todos habrán tenido 50 años. Bueno, pues para él el tema crédico de canciones, cómo han pasado los años de Rocío Dúrcal. Y que le vaya bonito al Jan Moïse, o como se llame el señor ese. Agur. ¿Quién? ¿Yo? Tu mujer. Es que ahora mismo me pareces otra. Cosas gracias, Lorena. Qué bien habla esta mujer. De verdad. Qué bien. Y la pena es que no nos manda muchas cosas, poquito, no sé. A mí me encantaría que nos mandara más cosas. La señora Lorena de Bilbao. De verdad, os lo digo, que tiene. Es agradable, es que es muy. Es muy entrañable para mí, no la conozco, ¿eh? No la conozco al señor Lorena. Bueno, la conozco de que nos ha mandado muchas cosas y que ha colaborado mucho aquí en el programa, gracias a ella, pues muy bien. Tal. La verdad es que la señora Lorena ha hecho bien en mandarme esto y en preguntarme a mí por qué. Porque yo soy la persona más informada en cuestión de la mujer de más de 50 años. Sí. De los más informados. O sea, que ha hecho muy bien en mandarme eso. La verdad, el señor este que ha dado esa opinión, el Mois ese, es que no sé quién es, no me aclaro con el nombre, pues es un francés, pues era francés, también pues el catalán, no pasa nada, pero bueno, puede ser que sea francés. Eso es, o sea, hacer esa el cuerpo. Vamos, el cuerpo, lo que es el físico de una mujer está bien a cualquier edad. Pero os lo digo de verdad, a cualquier edad. Lo que pasa es que en ciertas edades, pues, oye, la señora ya que tiene 70 y pico años y tal y cual, que está allí, pues más, en fin, se pone, yo qué sé, no va a estar ahí enseñando los tatuajes, ni muchísimo menos, ¿no? Pero tiene su gracia, tiene su cosa, tiene, no lo sé, yo, que ya sabéis que hablo con todo el mundo, yo estaba hablando en Benidorm alguna vez, hace años, pues por casualidad, pues me metía en los bares esos donde cantaba esta, ¿cómo se llama? Esta, la del acordeón, una que cantaba, tiene unas cosas que cantaba allí, y pues ahí que tal, y estaban estas señoras mayores y tal, y yo a lo mejor pues me acercaba a ellas y hablaba con ellas, y qué tal, y no sé qué, y simpatiquísima. Y había mucha mujer de Bilbao, ahí en los bares esos, ahí de hablo hace 15 o 20 años, que yo era bastante más joven que ahora y tal, iba por allí. Me iba ahí al Penélope y al otro, pero de vez en cuando me pasaba por ahí, pues me gustaba cómo tocaba el acordeón la señora esta, y andaba por allí, y veía a esa gente mayor, que más mayor que yo, pues como 30 años más mayor que yo, y tal y cual, y hablaba con esa señora, y ya simpatiquísimas. Te voy a decir una cosa, y físicamente iban súper arregladas, iban muy arregladas, se pintaban muy bien, solían llevar una ropa elegante, bien, en fin, ¿no? muy bien, o sea, no lo sé, es que es otra historia totalmente diferente a la que un hombre que diga, pues es más fea la esta, la otra, no sé qué y no sé cuánto. Yo, ¿qué quieres que te lo diga? He visto cada mostuerco con 18 años, pero cada mostuerco que, vamos, como el elefante que entra a la cacharrería tirándolo todo, no sé qué, papá, mamá, qué tal, que no sé qué, que yo aquí, siete machos de esos, de verdad, y sin, bueno, que sean femeninas o no, eso ya a mí me da igual, porque hay mucha feminidad que es masculinidad al mismo tiempo, y que y sienta como femenino también, o sea, que yo qué sé, y es femenino del plural, yo qué sé. Bueno, lo que os quiero decir, que Lorena, pues sí, yo es que pasa del tema, no escuches ese tipo de cosas, porque que eso es, son tonterías, es hablar por no estar callado ese hombre, o sea, y habrá que verle a ese ahí en bañador, el estilazo que debe tener el señor ese, que no veas tú. En fin, si todo lo medimos en ir en bañador, madre mía, pues anda que no te ibas a encontrar de esos de los tatuajes. Lo que tiene que decir la señora esa, yo siempre me acuerdo de mi padre, que no era una persona muy alta y tal, siempre decía, y eso es verdad, eso es una verdad como un templo, lo que importa es el motor, no la carrocería. Siempre decía lo mismo mi padre, y no falló, El motor, la carrocería, la carrocería son dos días. Un motor bueno, un Perkins, en cualquier momento, pata la vida el Perkins. Luego te ríes de todos los modelitos, esto, oh, qué casi, pero ahí, perdiendo aceite. Perdiendo aceite lo tengo en el garaje el coche y no lo puedo sacar. Pero en cambio saco el otro con el motor Perkins, ni una gota de aceite pierde. Y mira que tiene años el coche. Venga, señora Lorena, que a ver si no, que nos siga mandando cosas la señora Lorena, por favor, que es que nos manda cosas de uvas a peras o de pero, como se llame eso. Venga, una cosa más seguidita, mejor, venga, de lo que nos quiera hablar, que no pasa nada. Bueno, venga, vamos a con nuestra señora oyente, que seguramente también tiene algo muy importante que decirnos. Adelante, nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, la Policía Nacional ha detenido por 22ª vez a Rafael García Fernández, alias Rafita, esta vez por estar en búsqueda y captura por estafa en Gualapó. El arresto tuvo lugar este jueves en el madrileño barrio de Entrevías. Con estas son 22 detenciones por multitud de delitos y le constan 16 órdenes de búsqueda ya cesadas. La última vez que se detuvo al Rafita fue este mismo mes de junio, por liderar una banda especializada en robos por el método del alunizaje. A esta banda se les atribuyó la autoría de una veintena de robos en la Comunidad de Madrid. El amplio historial del Rafita comenzó cuando participó con tan solo 14 años en el cruel asesinato de la joven discapacitada Sandra Palo. La detención del pasado jueves se suma a una larga lista de detenciones por delitos cometidos incluso cuando estaba en su etapa de libertad vigilada, mientras cumplía la segunda fase de las medidas judiciales establecidas por el crimen de Sandra Palos. Personalmente, y como dice nuestra amiga Lorena de Bilbao, pienso que nuestro código penal es demasiado garantista con delincuentes reincidentes, como el caso de Rafita, o el del asesino del niño de 9 años en Lardero. Los juristas deberían estar más al pie de la calle y escuchar más al pueblo llano, que a fin de cuentas es el que les pagamos el sueldo. También sería interesante que los políticos se mantuvieran alejados de la justicia y de sus órganos legislativos para poder adecuar las leyes a los tiempos que nos están tocando vivir. Por tanto, mi canción elegida para hoy es Llueve sobre mojado, interpretada por Joaquín Sabina. Un saludo y hasta la próxima comunicación. De enamorar. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Muchas gracias a nuestra señora oyente. Bueno, vamos a ver, yo no quiero perder mucho tiempo con esta persona, con el este, no sé, Rafita le llaman y tal. Ya tiene 33 años debe tener, pues nació en el 88, pues yo creo que por ahí, no sé, sí, debe tener unos 33 o cumplirá 33, que no lo sé cuándo, no tengo así mucha idea. Lo de ya de Rafita ya se lo puedo ir quitando porque yo creo que ya se le puede llamar Rafael, no creo que haya ningún problema y tal. ¿Qué lo va a pagar? Lo que hizo lo va a pagar. Y el decir que es malo, y de, como dice, como se autodefine él, que no, yo es que soy malo, yo es que soy una persona mala, lo va a pagar. Aunque se esté aprovechando mucho de la democracia y de las ayudas y todo eso a la delincuencia, la va a pagar. Lo va a pagar. La vida es un boomerang. Lo va a pagar. Y lo va a pagar de la misma manera, con el mismo sufrimiento que él ha dado, lo va a recibir. No es que estoy diciendo lo que va a ser. Lo que va a pasar. Va a ser así. Y ten en cuenta una cosa, que si el sufrimiento y todas estas cosas y tal, tienes sufrimiento cuando tienes de 14, 13, 15, 16 años, es menor sufrimiento porque, yo qué sé, no te centras. Pero cuando el sufrimiento lo tienes a los 40, es un sufrimiento de suicidio. Fíjate lo que digo, ¿eh? Cuando tienes ese sufrimiento a partir de los 40 y le quedan 7 años, al tiempo, ¿eh? Al tiempo. Yo no digo nada. Al tiempo. Lo va a pagar. Y lo va a pagar fuerte. Pero y mucho, además. Bueno, venga. Vamos a ver, vamos a poner a nuestro corresponsal, que seguramente tiene bastantes cosas que decirnos. Como estos programas, como... no es que se alarguen, es que me hace falta coger material, esto, lo otro, tal y cual. Pues hay veces que le digo al corresponsal, señor corresponsal, mándenos dos cosas si quiere y le pongo las dos y tal. Lo que pasa es que, claro, yo sé que el hombre está muy ocupado y tampoco está ahí, va, que así ahora mismo te hago una y tal. No. Las cosas como son. Pero vamos, de todas maneras, que si el corresponsal nos quiere mandar dos o tres cosas, que nos las mande, porque yo veo que los programas se dilatan mucho entre uno y otro. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Bueno, venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radiooyentes, otra vez el eterno chantaje emocional de siempre. Esta vez dirigido y patrocinado por el último dinosaurio bielorruso de la era soviética. En las pantallas de todos los televisores, a la hora del telediario, centenares de familias de inmigrantes ilegales tratando de asaltar por la fuerza la frontera de un país soberano que posee sus propias leyes migratorias, ahora la de Polonia. Y como siempre en estos casos, el inmediato recuerdo entre los comentaristas de la radical inhumanidad de Trump al promover la construcción del más célebre muro, que con permiso del de Berlín y también de la Gran Muralla China, haya existido jamás en el planeta. Intolerable, sobre todo porque, tal como todo el mundo debería saber, pero casi nadie sabe, resulta que el muro de Trump no es de Trump. Nadie explica al respetable público que los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de América comparten 3.200 kilómetros de frontera. Una frontera de 3.200 kilómetros la que separa a los norteamericanos anglófonos y los norteamericanos hispanos, de la cual un tercio, 1.100 kilómetros, se ven surcados por un muro izado a instancias de los primeros. Bien, pues resulta que el horrible muro de Trump lo mandó construir un tal Bill Clinton, que construyó 600 kilómetros de sus 1.100. Luego Bush Jr. añadió por su parte otros 200. Y Obama, premio Nobel de la Paz, 115 kilómetros más. Y el malvado Trump, pues apenas 300. Pero en la prensa siguen atizándole de lo lindo. Y para terminar, hablaré del muro del Sáhara Occidental, construido por Marruecos, de una longitud de 2.720 kilómetros, para proteger el territorio ocupado por Marruecos de las incursiones del Frente Polisario. Por tanto, me gustaría pedirle a los medios de comunicación que fueran más coherentes con sus informaciones. Y como no podía ser de otra manera, la canción elegida para este artículo es El Muro de Pink Floyd. Saludos y hasta la próxima comunicación. Oh, Frankfurt, Germania, Roma, la Bolivia, Italia. Muchas gracias a nuestro corresponsal. Pues qué razón tienes, pues claro, sí, sí, lo de los muros. No, no, sí, Donald Trump fue el que menos muro ha hecho. Hombre, era el que más previsiones tenía de hacer más muro, pero al final hizo nada, 300 kilómetros escasos. El muro, por cierto, el muro que hay allí es un poco tontería, porque excavan por abajo y excavan por arriba, o sea, les da igual, el muro se lo pasan por donde les quepa a esta gente, luego pasan el río, pasan lo otro y tal, y yo qué sé, luego hay, aparte que los que van pasando están muy controlados, porque como luego hay que recoger cosechas, hay que hacer cosas y tal, bueno, vamos a dejarles un poquito, luego lo otro, tal, en fin, hay de todo. Lo que yo no sabía, no lo sabía, gracias al corresponsal lo sé, yo no sabía que había muro ahí en el Sáhara occidental, no lo sabía. Pues fíjate, pues no lo sabía, se han dedicado a hacer muro ahí, pues no sabía que había muro. En fin, bueno. Bueno, venga, vamos con la... Muchas gracias a nuestro señor corresponsal. Y vamos con la señorita María, que también vaya líos que nos ha metido hoy. La señorita, como no tiene nada que hacer, pues nada. Vea, hoy he pensado por la mañana, joder, macho. Bueno, venga, adelante la señorita María. Buenos días, señor viajante. ¿Cómo va? Hoy me levanté por la mañana con una curiosidad, ¿no? Con una... Pues eso... Algo que me va rondando por la cabeza. Todas las mañanas procuro ver las noticias o leer el periódico. ¿Y cuántos casos de suicidio hay? ¿Cuántos casos? Entiendo perfectamente que la vida ahora es muy dura, que te angustia cualquier cosa, que te agobia todo, todo. Ahora hasta las pequeñísimas cosas que antes éramos mucho más fuertes, ahora te agobia, te angustia. Pero de ahí a quitarte la vida... Hombre, todos hemos pasado días diciendo, mira, hoy es mejor que no haberme levantado de la cama. Lógico. Pero ahora la gente que además, si yo me suicidaría, me tomaría veneno o algo que fue... O me tomaría... No, veneno creo que al contrario. No, veneno no, porque creo que sufres bastante. Pero me tomaría pastillas para quedarme dormida. Pero la gente se tira en un tren, se tira de un puente, se ahorca. Eso es un suicidio bastante largo. No lo entiendo, pero últimamente las noticias son súper catastróficas con respecto a este tema. Y no entiendo nada, pero en el norte, ¿no? Que no ves la luz del sol y eso te amarga totalmente. Y hoy en día en los trabajos también es cierto que te explotan mucho, te piden y luego vas, el marido enfadado, la mujer, que no haces nada en casa, un cúmulo de cosas. Pero de ahí a tomar la decisión, no sé, señor viajante, ¿qué opina usted? Got me changing up the scene, telling Satan I'm done with playing victim. I used to hang my head and think on how my life was hopeless, then numb my pain through all my veins and wonder where the rope is. But I can't give in to my thoughts, I must let God control it. I think it's crazy cause you love me even though I'm broken. This earth is turning to a hell, and all the pain is burning you so well. Spins upon a carousel. I know it hurts, but please don't kill yourself. Please don't kill yourself. Yeah. I see my my demons every night. My tears will make them clearer. I may have fallen on my back, but no, I'm not a quitter. The smell of giving up is sweet, but shot the taste is bitter. So let me shine my light and decorate my heart in glitter. Please tell me the truth. What is the point in me eating your fruit? Whenever I do, I feel nothing but guilt. I feel empty inside. It's the death of our youth. Depression is preying on all our children. And it's sad that the parents don't know it. And I think it's crazy because you love us even when we're broke. This earth is turning to a hell, and all the pain is burning you so well. Your mental spins upon a carousel. I know it hurts, but please don't kill yourself. Earth is turning to a hell, and all the pain is burning you so well. Your mental spins upon a carousel. I know it hurts, but please don't kill yourself. Everywhere, all around the world, my company. Here I come, here I go. Here I go, here I go. Here I come, here I go. Bueno, venga, amigos, vamos a llamar al señor Nacho. Perdón, al señor Larry, es que me confundo, señor Nacho Larry, es que donde lo recogimos esto es que tampoco tenía un nombre así, de, tal, no sé qué, Nacho y tal, luego me dice, no, yo soy Larry. Digo, bueno, venga, pues Larry, ala, venga, ¿qué más me da? Bueno, venga, vamos a llamar al señor Larry, a ver si está por ahí, a ver si sale como una bomba, que esa es otra también, lo tengo por aquí, a ver, venga, no he puesto música por abajo porque... A él no le gusta, dice que se oye mucho la música, y es verdad, ¿eh? Muchas veces se oye más la música que lo que dice él. Bueno, venga, vamos a ver por dónde está. A ver si se oye. Esto suena como una bomba. Pero solo suena, ¿eh? Porque aquí no coge nadie el teléfono. ¿Qué? Señor Larry. Hombre, viajante. Sale usted como una bomba y además no le he puesto música por abajo. Oh, muy bien. Pero bueno, grite un poco más también, ¿eh? Viajante. Que no está, usted no está, no está picando el amarillo. ¿No pica el amarillo? Ahora sí, cuando habla usted alto sí, que se lo oiga un poco. Si usted vive en un búnker, si ahí no se entera nadie de si grita o no. Bueno. Prefiero no molestar a las paredes. Pues no las molesta, no se preocupe usted. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que luego coge la mala costumbre. Sí. Y se pasa gritando todo el día. La pared, ¿no? No, tú. Ah, yo. Ah, bueno, vale. ¿Sabes? Yo ahora me tiro una hora gritando con usted. Sí. Y luego ya se queda usted gritando todo el rato. Salgo, veo a la portera. ¡Hola, buenos días! Claro, sí, es verdad. Sí, no, bueno, no, eso hay que acostumbrarse todo. Vamos a ver, la señorita María nos ha mandado preguntas que hace ella, porque es que yo no sé lo que desayuna por la mañana y tal. Y no sé si, en fin, me ha preguntado sobre el suicidio. ¿El colectivo o el individual? Ella lo ha dicho en general, o sea que si es colectivo, pues colectivo, si es individual, individual. Eso ya como haya que tratarlo. O sea, vamos a ver. Eso a gusto del consumidor, ¿no? Sí, yo entiendo, por eso yo le voy a preguntar. Yo entiendo, por ejemplo, que un japonés que sea director de una fábrica muy importante, tal y cual, de repente lleva a la fábrica a la ruina, tal, pum, se coge la espada esa grande que tienen ellos, tal, y se hace el harakiri. Bien, y se, así despacito, además lo hacen despacito, y sin haberse tomado nada, o sea, conscientes de lo que están haciendo. Va, se hace el harakiri. Vamos a ver, usted que ha estado trabajando en empresas de mierda, por ejemplo, usted considera que, por ejemplo, un chaval que trabaja en Globo, que lleva detrás por las cosas, pues yo que sé, para una oficina, por la que la... ¿Trabaja en Globo? No, usted no, pero usted los conoce. A los de Globo los conoce, ¿no? ¿Es autónomo? Sí. Y Globo es uno de sus clientes. Vale, bueno, pues un chaval... Es el único. Bueno, pues... Es el único, pero... Bueno, un chaval... Falsos autónomos. Vale, un chaval autónomo de Globo, que, o sea, que trabaja para Globo, autónomo, que se ha comprado él la bicicleta, que le ha puesto ese armazón detrás enorme, casi de un metro cúbico, que llevan detrás enorme. Bueno, y su jefe no paga oficina. Y su jefe no paga oficina, ¿no? Sí, sí, vale, ve, de acuerdo. Ah, trabaja y... Estás ahí en la calle, que parece que te van a pedir dinero y no, están ahí esperando con el teléfono. Sí, no, que están, que yo no tienen oficina, no tiene. Bueno, pues usted póngase que tiene 3 pedidos por la mañana. Usan los bancos que pagamos. Sí. Todo. Sí. Para tener su trabajo. Sí, como oficina, sí, pero no se les dice nada, porque como no hay ningún cartelito que diga prohibido estar sentado en el banco más de 5 minutos o hablando por teléfono, pues eso pues lo pueden hacer. O sea, ahí sí que no hay ley. De momento no hay ley. Eso habrá igual, a lo mejor, pues habrá que decírselo al señor Almeida, que empiece a poner limitación de tiempo para estar sentado en un banco. Oiga, que hay jubilados que se tiran toda la mañana, ¿eh? Toda la mañana. Oye, toda la mañana. Se ha pagado. Pero se ha pagado por... Bueno, yo no sé. Esto yo no sé que si pagan. No, estos pagan poco. Bueno, pero a lo que voy, si es que me lía usted. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tiene que llevar pedidos a 3 direcciones diferentes. Pues uno lleva un paquete, otro paquetito y otro paquetito de Globo, tal. Y resulta que se equivoca en las 3. Y uno lo deja en otro sitio, tal. ¿Usted cree que ese hombre se va a suicidar por haber entregado mal los 3 paquetes? Igual que el japonés se suicidó porque ha llevado a la empresa a la quiebra. ¿Este va a hacer lo mismo? Hombre, a ver, no es comparable, ¿no? No es comparable, pero bueno, pero si usted es una persona que debería hacerlo igual que el otro. Sí, claro. Claro, no, son responsabilidades diferentes, pero luego después, a la hora de votar, tenemos el mismo voto. ¿No es así? Sí. Por eso le digo, o sea, yo creo que si el señor este que se ha hecho el harakiri porque ha tirado a la empresa a la mierda, oye, si tú estás haciendo un trabajo y has entregado los 3 paquetes que tenías que haber entregado, los has entregado mal, yo pienso que tendrías que seguir el mismo camino, ¿no? Sí, a ver, lo triste es que el trabajo te lleve a algo así, ¿no? Claro, eso es lo triste, claro, eso es lo triste que te lleve, pero claro, vamos a ver, tú no te puedes ir muy contento a tu casa si eran 3 cosas las que tienes que hacer y las 3 las has hecho mal. Ya, digo yo. Profesionalmente, porque, por ejemplo, yo, si usted coge a ese jubilado que está en el banco y le dice, oye, mira, hazme un favor, hazme 3 favores, y los 3 te los hace mal, pero como son favores, pues no pasa nada, ¿no? No se va a ahorcar el jubilado cuando llega a casa. No, hombre, no. Pero si es que por trabajo no debería. Ahí está la cosa. ¿Usted cree que por trabajo se puede suicidar una persona? A mí los 400 euros me dan la vida y la gente se quita la vida. Eso, ahí está. Pero si a usted, por ejemplo, le quitaran los 400 euros, ¿podría plantearse en algún momento el suicidio? Tendría que trabajar. No, sí, no, pero bueno, pero póngase usted que no está por lo del trabajo, pero le quita los 400 euros. ¿Se plantearía usted lo del suicidio? No, hombre. No. Me quitaría los 400 euros, me quitarían de poder comer en el bar todos los días. Vale, pero no, por no comer en el bar no te vas a suicidar. Claro, también. Sí, que no se me había ocurrido a mí eso. Pero vamos, ¿usted está de acuerdo con el suicidio por motivos laborales? Yo estoy de acuerdo con la libertad. ¿Y qué mayor libertad hay que el suicidio? Sí, claro, sí, eso sí. Sí, pero no un suicidio inducido. No. Tú lo puedes buscar. A ti, por ejemplo, te gusta el riesgo. Sí. Pues te dedicas todos los días a hacer cosas de riesgo. Ah, pero es que el de riesgo no piensa en el suicidio. Pues piensa que un día se puede matar. Mira, sí. Todo, voy a apurar todo. Mira, veo un coche a 10 metros, voy a cruzar. Sí. Pasa el riesgo, a ver cómo frena. ¿Sabes? Va jugando con la vida. Sí, pero por ejemplo, yo que sé, Fernando Alonso no piensa que no es una persona, no es que se está suicidando cada vez que va a correr un Fórmula 1 de esos. No le dejan ni por la calle. Que porque el riesgo es así, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decir, que en fin, yo le hablo del típico, pues yo qué sé, la típica persona, pues que llega un momento determinado. Yo sí entiendo, por ejemplo, sí, y sí lo entiendo, una persona que, yo qué sé, ha hundido a la familia, la ha hundido entera, la ha hundido a toda la familia, entera. Porque se lo ha jugado todo, porque se lo ha bebido todo, porque esto y toda la familia, toda cola. Yo sí entiendo en cierto modo que llegue a tener pensamientos y se llegue a quitar la vida, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Otro ejemplo le pongo yo. Otro ejemplo así. Que, si no te van a dejar entrar en casa ni ya reventar. No. Que no. Si a ti la familia te sigue dejando entrar en casa y todo. Si tú eres el responsable de esa familia. El responsable. Como si dijéramos, lo que pasa es que la has hundido a toda la familia. Hundido. Totalmente hundida. La familia, nada, todo mal. Y encima además es en un pueblo que todo el mundo va a hablar mal de la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué haces? ¿Te irías a otro sitio? Bueno, no sería la primera, que me voy. Sí, eso sí. Pero... Otro ejemplo le voy a decir. Un ejemplo más bien claro. Usted, por ejemplo, es un tío como es usted, que además que tal y cual, que fin, recto, tal, no sé qué, como es usted. Yo es que mira, la diferencia del pueblo con donde vivo yo, que es el barrio. Sí. Aquí en el barrio, sí. Su vecino mata 25. Sí. Y el testimonio del vecino. Sí. Joder, pues yo le veía y era muy simpático, tenía pinta de muy buen chico. Siempre lo mismo, sí, pero claro, pero el vecino no, usted me está hablando de un mafioso. ¿Cómo va a hablar del mafioso? Yo en el barrio, el del barrio, pocos vecinos se enteran. Sí, no, pero bueno, es que más así, pero el barrio sí, no, es que me han matado. Oye, pues yo me cruzaba con él y era muy mafioso. Bueno, es que me he equivocado de barrio. ¿Sabes? No, yo no le hablaba de él. Bueno, le pongo otro ejemplo más así. Vamos a ver si lo voy acorralando yo a usted poco a poco. Vamos a ver, si por ejemplo usted fuera el señor Urdangarín, pero con su nombre, el señor Larry, pero que resulta, pues yo qué sé, porque usted tiene muy buena planta y tal y cual, y tiene unos posibles y además con título y tal y cual, y pues se casa con la familia real, con una de la familia real y tal. Y se casa usted. Otro tipo de plan de vida. Vale. Y resulta que usted es muy echado para adelante y dice, bueno, pues aquí voy a sacar yo unos duros de aquí, de allá y del otro lado. Y saca usted unos duros, le pillan conversaciones por el WhatsApp que no son conversaciones muy agradables, tal y cual, y todo se sale, y todo sale ahí a la luz. Todo sale a la luz. ¿Usted no cree que eso es motivo de suicidio? A ver, es que depende el dinero que te esté esperando fuera. Bueno, sí, claro. Sí, pero usted tenga... Es que en el caso de Urdangarín, a mí me dice que me está esperando en 3 años, me espera ahí oro y más oro. Sí, pero bueno, ahí le han quitado. Yo digo, ¿dónde tengo que ir 3 años? ¿Al hotel ese? ¿Al hotel ese? Sí, no. ¿3 años? Y sabes que por eso, el señor Urdangarín suicidarse Pero es que tengan en cuenta una cosa. Mucho dinero, pero es que el honor no tiene sentido. Vamos a ver, entonces usted me dice que bueno, claro, son gente sin honor. Porque pero el señor viajante, el honor se quedó ya en la Edad Media. Ahí le iba yo a lo del honor. ¿Y por qué se ha quedado en la Edad Media el honor? O sea, ya el honor, o sea, todos los que han nacido ahora mismo, ya lo del honor, ¿qué más da? El honor cuando era un duelo uno contra uno. No, no, pero vamos a ver, el honor. No, es el honor. El honor, el honor. Uno contra uno, y el que perdía el honor perdía la vida. Pero vamos a ver, si es que si hay honores o gente que lo pierde el honor, y es que hasta su madre, hasta la madre, no le habla. Usted la hace tan gorda que hasta, o alguien lo hace tan gordo que incluso hasta la madre no le perdona. Es que eso, vamos, es que muy, no lo sé. Bueno, claro, si ya no se conoce ya el honor, ni se conoce nada de nada de nada, pues ya entonces, vamos a ver, y no es mucho mejor. Vale, de acuerdo, no, usted no se suicida, usted es un Targaryen, por ejemplo, y no se suicida. ¿Y no le convendría entonces agachar la cabeza y decir, sí, he sido un cabrón? Es un cabrón, lo he sido. Y aparte de ser un cabrón, soy un cobarde y no me voy a suicidar. Y me voy tantos años a la cárcel y pido perdón por lo que he hecho. ¿Se puede hacer eso? Bueno, es lo que ha hecho sin decir nada. No. Aquí o se dice o no se dice. Aquí. Porque si no se dice, entonces es la teoría suya de en 3 años me paso 3 o 4 años aquí y luego después a vivir otra vez fenomenal. Claro. Hombre, pero que tampoco estuvo muy mal mientras estuvo ahí en Biarritz, en la playa de Biarritz. No, si yo no le digo lo que haya hecho después. Pero usted tenga en cuenta una cosa, que si en España son 47 millones de personas, son 47 millones de personas que saben que usted ni tiene honor ni tiene nada de nada. O sea, es que usted imagínese. Ya, pero tiene 470 millones. Sí, los que sea, sí, que los tendrá, pero no en España, pero Con 400 millones en tu día a día, ¿para qué te vale el honor? Pero que, vamos a ver, en España no creo. Tienes 400 millones. ¿Cómo va a tener 400 millones en España ese hombre? Si es imposible. ¿Cómo que no? Porque no, porque... No, en España. Lo tendrá por ahí, por el extranjero, pues sí, por ahí sí, lo tendrá por el extranjero. Pero es que en cualquier reunión, su propia familia, en cualquier sitio que vaya esa persona, lo van a mirar mal y siempre se le va a quedar... Ponga que ese hombre va a una comunión de un hermano suyo, allí en Pamplona o Navarra, no sé dónde son, y tal, y yo que no sé dónde son. Ya, pero aquí... Y va a la comunión y el primo, el hermano, el otro, todo el mundo tiene en la cabeza lo que ha hecho ese hombre. Y pasarán 20 años y tendrán en la cabeza, sí, mi primo o mi hermano, no sé qué. Viajante, ahí está el derecho... ¿A qué derecho? Del que ha cumplido la pena... ¿No? Sí, pero yo tengo el derecho, por ser su primo, de pensar lo que me dé la gana cuando esté allí en la iglesia, en la comunión. Yo puedo pensar lo que quiera. Hay que pensar en que el preso. Pero vamos, ¿qué dice usted? Pero bueno, vamos a ver. De que la cárcel le va a ayudar, ¿no? Para eso está, viajante. ¿Para qué está la cárcel? Para ayudar, para reinsertar a la gente. Vamos a ver, yo soy el primo de esta persona, por ejemplo. Y voy allí, o su tío, y le digo, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Leí el otro día... Espere que sigo. Y le digo, hombre, Iñaki, ¿cómo estás? Y tal. Bueno, oye, que me alegro mucho de que ya ha terminado todo, tal y cual. Sí, bueno, tal, prefiero no hablar de eso. Claro, me diría, prefiero no, esto ya es una cosa pasada y tal y cual, hay que tirar para adelante. Me diría, por ejemplo, bueno, pues aunque me dijera todo eso que me dijera, yo soy su tío, le conozco y tal y cual, y tengo un cierto aprecio y tal, seguiría pensando lo mismo por dentro. Aunque este hombre hubiera estado 4 años, 5 o 10 en la cárcel. Sí. La idea mía de deshonor y todo eso la seguiría teniendo. Sí. Por mucho que este hombre haya estado en la cárcel, por mucho que esto. Por eso le digo que hay 40 y tantos millones de personas. Fíjese lo que le digo, 40 y tantos millones de personas, incluidas mafias, estos, sinvergüenzas, todo, que no van vamos, que la imagen de este señor no va a volver otra vez a ser brillante, ni normal, ni muchísimo menos. Ese hombre se ha quedado marcado para toda la vida. Y como no hiciera una cosa ejemplar, ¿y qué cosa ejemplar puede hacer ese hombre? Pero tiene que hacer algo muy ejemplar, muy ejemplar. Para que la gente... Lo único que va a tener ganas, entonces, si la gente le rechaza, porque siempre piensa así, lo único que va a querer hacer es seguir delinquiendo. Pues seguramente es el único camino que le puede quedar. Pero ¿qué cosa ejemplar podría hacer ese hombre para poder recuperar otra vez esa honradez, como si dijéramos? Porque la honestidad sí se puede recuperar, pero la honradez no. Fíjese lo que digo, muy difícil recuperar la honradez. La honestidad sí. Bueno, ¿sabes? Que además la honestidad es una cosa que como los anglosajones utilizan lo de honesty, que lo utilizan no como verdaderamente lo que es la honestidad, lo utilizan como honradez. No tiene nada que ver. Una cosa es honestidad y otra cosa es honradez. La honradez es muy difícil recuperar. La honestidad se puede recuperar. Sí, sí se puede recuperar. Sí, pero el otro no. No, vamos, no lo sé. Bueno, entonces, vamos a ver, señor Larry, que no quiero ser yo el único que hable aquí. Usted... el señor Urdangarín se hubiera suicidado, hubiera saldado la pena. No. Yo no, la muerte no. Pero si la muerte es lo más fácil. Bueno, ya estamos con la muerte, es lo más fácil. Sí, es lo más fácil, pero hay que matarse y hay que dejar una cartita, y en la cartita que ponga, pues me he matado, pues porque he hecho esto y esto, he sido deshonesto. Hay que seguir una especie de protocolo, como hacen los japoneses. No puedes decir a tomar por culo. No, hombre, no, eso ya queda muy mal, porque ya... Si los manda a todos... Si no sabes escribir, no te puedes suicidar. Ya. No, hombre, eso es fundamental para suicidarse. Por lo menos dejar algo dicho, o cogerse a alguien, a algún testigo de estos, y le decir que tú no sabes escribir, le dice: me suicido por esto, esto y esto. Ah, va, fulanito, tal, sí, no te voy a decir ni dónde ni cuándo, pero me voy a suicidar por esto y esto. Y en el momento que se suicida, ya sale ese y dice: oiga, me lo dijo. No es que le esté usted encubriendo, me lo dijo, yo creía que era broma lo que me estaba diciendo, que estaba pasando un mal momento, pero se ha suicidado por esto, esto y esto. Aparte, que un suicidio... Hombre, lo que no puede ser usted es suicidarse y ser orgulloso al mismo tiempo. Eso no puede ser. Se tiene que suicidar y... Oiga, qué bien se le oye ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada, viajante. Pues se le oye como... Pues se le oye fenomenal. Haga eso mismo. Eso que no ha hecho nada, hágalo siempre. Porque se le oye muy bien. ¿Sabe? Bueno, lo que le quiero decir, que es que que menudo lío. ¿Usted está de acuerdo con él para saldar una pena suicidarse? A ver, es que si no, yo me tenía que haber matado unas cuantas veces, viajante. Pero bueno, vamos a ver, si eso no es... le digo por cosas... pero muy, muy, muy... Por eso le digo yo que el de Globo, que no se suicide por haber entregado 3 paquetes mal. Ya le digo yo que por trabajar no. No, por eso no. Bueno, pero... Por trabajo no, hombre. Pero no, lo que pasa que es que yo creo que en España, por cuestión de trabajo o cuestión de esto, se ha suicidado muy poca gente. Le pongo. Si nos pusiéramos en el puente de Segovia, ahí. Pero ahí se han suicidado. Vamos a ver. ¿Usted por qué? Mira, ahí se han. Que por trabajo caen unos cuantos. Sí, caen unos cuantos, sí. Pero vamos a ver. Ahí en el puente de Segovia se ha tirado mucho taxista, se ha tirado mucha gente desesperada porque no tenía para comer al día siguiente y tal y cual. Trabajo, y esto, trabajo. Vale, sí, sí. Vale, de acuerdo. Pero por haberla cagado enormemente, no. El señor Rato, por ejemplo. El señor Rato, que quieras que no, pues yo, ¿quién? ¿Rata? El Rato, el sí. Señor Rata. El señor Rato. El señor Rato, que era familia de la esta. ¿Usted, si hubiera sido el señor Rato, se hubiera suicidado? Vamos a ver. Si te está esperando tanto dinero en el banco. Sí. Mira, me pasó una cosa que. A ver. Que un jefe mío, sí. un dueño, sí. se puso malo, cogió el bicho. Sí. Bueno, ingresaron en el hospital por ataque de ansiedad. Sí. Cuando tú tienes tanto, sí. Claro, cuando te caes, pues, te coges el coronavirus y dices, hostia, que tengo tanto que gastar, que qué voy a hacer. Claro. ¿Y le dio un ataque de ansiedad? Ingresado por ataque de ansiedad. ¿Pero por qué? Porque tenía miedo de... ¿Con coronavirus? Sí. Pero ingresado por un ataque de ansiedad. Pues claro, no. Tienes tanto... ¿Pero el que tenía miedo de morirse y no disfrutar el dinero? Claro, dices, joder, tendré que gastar todo lo que tengo. Ah, claro, sí, por eso digo... Claro, te empiezas a agobiar, ataque de ansiedad, te da un ataque de ansiedad. Claro, sí, sí, o sea, que es lo que te... Claro, sí, no, pues mira, ha tocado usted un tema muy, muy interesante, o sea, claro, sí, es verdad, tiene usted razón. O sea, a la gente que tiene muchísimo, los supermillonarios, les debe fastidiar un montón tenerse que morir. Claro. Claro. Claro, si cuando te está esperando tanto dinero... Sí. Si es que no puedes morir. Claro, sí, sí, mueres sí. Mueres cuando sí. No tienes dinero. Cuando tienes tanto no puedes morir porque te está esperando el dinero. Cuando claro, te está esperando claro. El dinero, Ah, claro, por eso me dice usted que al puente Segovia va muchísima más gente que no tiene nada, ¿no? Claro. Que las claro, que tienen mucho. Claro, que tiene no va al puente de Segovia. Coge, te vas al Everest y dices, viaje, pla, te suben arriba y cuando estás arriba del todo dices, pla, para abajo. Bueno, no, pero... Te vas a ir al puente de Segovia. Claro, si tienes dinero lo haces a lo grande. Pero en cambio se ha dado usted cuenta, yo lo sé más o menos porque gente que he conocido y tal y cual, que a lo mejor el creador de todo ese dinero y todo esto, no. Pero de repente un hijo se le suicida. Sí, claro. Bueno, lo llaman suicidio, pero suele ser cosa de drogas, ¿eh? Ah, amigo, sí, bueno, también. Sí, sí, tiene usted razón. Claro, es un problema del que tiene mucho. Cuanto más tienes, más puedes gastar. Sí, ya lo entiendo. Sí, sí, pues yo conozco varias de estas que la familia, el padre, tal, o su claro, ha montado. Se ha suicidado, nada, iba a estar arriba. Sí. Vamos, se dio la vuelta al mundo. Sí, lo que pasa es que ese tipo de suicidio es ese tipo de hartura de pan, ¿sabe usted? Que ya. Que da igual 8 que 80, ¿sabes? O una edad muy mala. Usted ha pasado los 27, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, los 33. Bueno, también eran importantes. Sí, son importantes, pero para nivel de suicidio, de drogas y todo eso, son los 27, 28. No. Janis Joplin, mucha gente, ese noruego que hacía música electrónica, que murió hace 2 o 3 años, también con 27, 28. Esa edad es crítica, ¿eh? No sé por qué, 27, 28, es crítica. Habrá que decírselo a la señorita María, que creo que tiene 28 ahora, que no gane mucho, que esté normal. ¿Está usted por ahí? Vaya, pues se me ha perdido. Me cache el moro. Voy a tener que llamar otra vez, a ver. A ver si lo tengo por aquí. Sí. Señor Larry, que se nos ha ido. Yo hablando solo, otra vez se nos ha ido. Me cachis la va. Bueno, se está yendo todo el rato. Bueno, ¿qué? A ver. No sé. No, tendría que... Señor Larry. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Joder, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está usted metido? Que le quitan el internet. Mire usted que ha sido tocar al... ¿A qué? Al DJ ese. No toque nada. Ya está. Otra vez. Ya tengo que cortarlo después. Sí. No toque nada. Joder, ¿ha sido usted mencionar al DJ? Sí. Ese que falleció, han cortado la llamada, ¿eh? Yo no digo nada. Ah, bueno, puede ser también. Sí, bueno, pero eso es aquí en Noruega, pero eso qué más da. Es que no sé cómo se llamaba el DJ ese. La Bici. Ah, sí, tiene un nombre de por ahí y tal. Bueno, Avicii. Sí, más o menos lo conozco. Pues ese decían que estaba, que iba, hacía, ponía música, le contrataban en fiestas masónicas. Sí, también. Donde se aprovechaban de niños, esas fiestas que hacen aprovechándose de niños. Sí. Y que por eso se lo bajaron, porque había estado haciendo música en fiestas de esas y tenía mucha información. Ah, pues no sé, pero murió por lo visto por drogas y cosas de esas, ¿no? Dicen, vamos, no lo sé. ¿Qué va a decir la noticia de un DJ que vive de la noche? Sí, eso sí. Pero no fue suicidio. Lo que se comenta que no fue suicidio. Sí. Se comenta que estuvo en fiestas de esas masónicas. Sí. Que se aprovechan de niños y cosas de esas, y que tenía mucha información y tenían que... ¿A qué edad murió este mayor ya? El de los Jackson 5, ¿a qué edad murió? Qué antiguo soy yo, ¿eh? Joder, se ha ido al siglo pasado. Sí, sí. El de los Jackson 5, ¿cómo se llama el de los Jackson 5? Que era el pequeñito de ellos, que luego se hizo muy famoso. El Miguel Jackson. Ese, el Michael Jackson, ese, efectivamente. Ese murió mayorcito, ¿no? Ese sí que vivía preocupado, ¿eh? Ese todo el día preocupado. Oye, ¿por qué se volvió blanco? Pues la verdad que no lo sé. Creo que era una enfermedad de piel, ¿no? Ah, pues eso dicen, sí, no lo sé, pero totalmente blanco, ¿eh? Enfermedad de piel con... Que tenía manchas, muchas manchas blancas, y era más fácil dejarle blanco que, bueno, yo qué sé. O sea, que se maquillaba. Bueno, un tío que tiene un parque de atracciones. Sí. Para que duerman niños, tampoco puedes esperar nada. Pero una cosa, según hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra. Dicen que este hombre nunca tocó a ningún niño. Dice. Y los niños dicen que sí que le ha tocado. Pues no, él dice que nunca tocó a ningún niño. Que sí se ha metido en la cama con los niños, sí. Y tal, yo no le voy a sacar la cara al Michael Jackson, ¿eh? No, yo, vamos, ni muchísimo, no le quiero sacar la cara. Pero dice que se ponían allí, que estaban todos juntos en la cama, como 6 o 7 niños, que todos así a ver la tele. No lo sé. Otra cosa. Sí. Eso lo dice la familia ahora, ¿no? El Maculín Culqui ese. ¿Cómo se llama? Maculín, ¿cómo se llama? El de solo en casa. El de solo en casa, ese. Ese chaval, ese no se ha suicidado, ¿no? Ese, creo que lo ha intentado. Que lo intenta todos los días, pero no, todavía no. Todavía no. ¿Este también tenía un parque de atracciones o no? Ah, no, esa era una película que hacía de rico, que tenía un parque de atracciones. Ah, sí. También. Sí. También. Eso, otro que son carne de cañón. Es que, claro, tenga usted en cuenta que toda esta gente que ha sido muy famosa, tiene muchos momentos de depresión. Y luego, pues todas las pirulas que se deben de tomar, pues imagínese usted cómo se ponen. Sí, o sea, mucho alcohol. Y mucho alcohol, todo mezclado, una mezcla y una coctelera de esas. Pero fíjese usted, en cambio, el que se había meter de todo también y tal, el Rock Stewart ese. Bueno, en Hollywood todos. No, el escocés, el que canta. Rock Stewart. Ese. Bueno, es que la música también es que madre mía. Que tiene una novia imponente. No, si es que viajaste. Sí. A mí, yo no compro las revistas que usted compra. Que no, que solo he visto yo, que no lo veo en revistas, que lo veo ahí en la televisión, hombre. Que sí, yo no compro, yo no lo veo. Intento no ver la televisión, viajante. Tampoco, bueno, pues nada. Intento no verla, si es que al final Es por donde te van a intentar comer la cabeza. Sí, pues no, vamos, pero... de lo que ellos quieren y ellos sigan con su chiringuito. Usted hasta hace muy poco era un seguidor fiel del señor Robles. ¿No? Seguidor del Robles. Sí. Hable rápido que nos van a cortar, ¿eh? O hable bien. Sí, es que, o hable bien, ¿eh? Es que me está dejando a cuadro, me está picando. No, no, hable bien porque si... Yo no quiero insultar a nadie, yo soy una persona pacífica. Hable bien porque si no, no lo cortan, ¿eh? Hable bien del señor Robles. Sí, bueno, pero aquí no, aquí este medio no es suyo, ¿no? No, este no. ¿También le ha comprado algo? No, de momento no. ¿Usted es capaz de que el Robles le ha comprado algo? Que no se ha puesto en contacto conmigo. Que no se ha puesto en contacto conmigo. Yo ya lo dije bien claro el otro día, que yo no tengo por qué hablar bien de Lenin. Bueno, es que sí, menudo programa se hizo el otro día, el señor Ferreras. El Ferreras, ¿eh? Pero bueno, acuérdese, si el señor Ferreras salió de Cosa Deportiva, ¿no es así? Del Canal Real Madrid, bien, efectivamente. Y era un hombre, pues, no podemos decir que fuera de derecha, pero era así, estaba ahí tal y cual. El cambio es impresionante. Ahora, también el cambio de ganar a lo mejor 50.000 o 60.000 euros al año a meterte un millón, también el cambio es importante, ¿no? Venía de la televisión de Florentino. ¿Y usted cree que a Florentino... Y de repente le ponen de director de informativos de una cadena principal. Sí, sí, imagínese usted. Si no le digo más, si es que no hace falta que le diga más. Sí, sí. ¿Y qué fue? ¿Su señora, que es así un poco de izquierda, la que le convenció a él para ser de izquierdas? El que es de izquierda le convence el dinero, igual que el que es de derecha. Sí, pero su señora es de izquierdas, la señora de él es de izquierdas y se está metiendo casi 400.000 euros al año, con las tonterías. La señora esa que es morena. Son más que de izquierdas, son progres. O progres, sí, bueno, pero... Llamarse progres, ¿no? Sí, progresistas de eso. Sí, pero se mete un dineral y le paga, que ya lo dijo, que le pagaba 1.200 euros a la niñera de los niños. Oh, muy bien. ¿Eh? O sea... Pues eso, tienes que ganar bien, ¿eh? Tienes que ganar bien, macho. Para poder pagarle a la asistenta un sueldo mejor que el de cualquiera, ¿eh? Pero vamos a ver, si usted... Vamos a ver. Yo ya le digo que es niñera. O sea, usted no le pagaría, si usted tiene muchísimo, 1.200 euros, que tampoco es una barbaridad, a la persona que se va a encargar de sus hijos. Hombre, yo no... Pues si yo tuviera tanto dinero, los cuidaría yo. Ah, sí, pero claro, pero usted resulta que como se tiene que ir a esto, ¿cómo se llama? A la Sexta. Y en la Sexta entran por la mañana y salen por la noche, pues no ve a los niños. Mira, con lo que lleva trabajando ayer Fanegas, le da tiempo a, ¿sabes?, a jubilarse, a vivir toda la vida y a cuidar de sus hijos. Ya. Bueno, vamos a hablar de otro, si quiere usted, del que a usted creo que le cae muy bien, el Gran Guayomi, que cada vez que le veo en la televisión, es que pasa que ya no le maquillan. Yo tuve una conversación con una hija del Wyoming. Del Wyoming, sí, que tiene veintitantos pisos, sí. Tiene veintitantos pisos el Wyoming, por lo visto, que no lo sé. Sí, hombre, sí, no, tiene todo. Es el que está, oiga, él es el que está... Sale en la calle paralela al Plaza, sí, al Arturo Soria Plaza. Ah, sí, joder, ese es el que... Claro, él vive en un chalecito ahí. Y en Arturo Soria. A su vecino del Pareado, sí, que no conocía. Ah, sí. Y a la hija yo le dije, Santiago Segura, sí, a Wyoming le ha superado en todo. Pero vamos, todo. De aquí a donde vamos, es que no, pero no, que es que no, eso es como comparar a Dios con un gitano, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Pues ya se lo dije. Sí, es lo mismo, pero o sea... Aquí el bueno... O sea, te hago segura. El que hizo de un personaje una comedia increíble... Es Santiago. Santiago Segura, pero está la vida, hombre. Santiago Segura. Yo me lo intento con el Vivancos 3, si gustaremos las dos primeras. Ja, qué gracioso soy. Nada, que era muy malo. Se podía haber seguido... En el arte del vídeo, que es el cine... Sí, no, muy malo actor. Santiago Segura es el bueno. Y fíjese, en la mejor... De los agustinos. Si es que, ya. ¿Qué va a esperar usted de un agustino? Por eso, una cosa que le voy a decir. Mire, el mejor papel de que... De un heavy en un colegio de agustinos. Mira, el mejor papel que hizo este, ¿cómo se llama? El gran Guayome fue en la película de Torrente... en los 5 minutos que sale, que no sale más de 5 minutos, que hace de policía, que entra ahí en la casa y tal, y el otro se quiere llevar el dinero. Esos son los 5 mejores minutos del gran Guayomi en toda la historia del cine. Porque Santiago le dijo lo que tenía que hacer. Porque Santiago Segura le dijo lo que tenía que hacer. Efectivamente. Sí, señor. Pero como el gran Guayomi quiere hacer lo que le sale a él de dentro, muy mal. Muy mal. Porque lo que le sale de dentro es muy malo. Y no es actor. Y lo siento mucho. O sea, que es así. Es cantante. Sí, bueno, no sé lo que será. Es ahí y tal y cual. Lleva unas chicas muy guapas, que son las que le salvan el programa. Las chicas guapas que lleva. O sea, que una, por lo visto, una pobrecilla de las que llevaba anda con depresión guapas, por ahí. Tías guapas y chicos subnormales. Sí, eso sí. Sí, eso por regla general. Ahora, que no me diga usted también este otro que tiene la barbita... Este, joder, es que también es que nos tragamos unas cosas. ¿Cómo se llama? Ese estaba ahí antes en esa cadena y se fue a otra cadena. Todo esto viene de como ve usted, viene todo por lo del suicidio. Diciendo cuántos se tenían que haber suicidado, La televisión, ya le digo yo que es clave en que la gente se suicide. Sí. La información que suelta la televisión es la clave para que la gente... Sí, pero los que están dentro de la tele no se suicida ninguno. Sí, mire usted Orwell, ¿no? La guerra de los mundos. Sí. Yo... Pues lo mismo, pero a menor escala pasa cada día. Sí, y sí. El año 2020 ha sido el año con más suicidios. Sí. Y está subiendo en la población entre los 15 y los 29 años. Ah, por cierto, he leído una cosa, esto ya, como esta radio no la oyen los niños... Pues mire usted, viajante, si yo tuviera 15 años ahora... Sí. Ahí sí que estás puteado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Si usted tuviera 15 años ahora... Sí, estaría jugando al fútbol. No, si no le dejan. Sí, bueno, pero dígame, si tuviera 15 años, ¿qué pasa ahora con los de 15 años? ¿Qué futuro te espera con lo que está viniendo? Sí, pues bueno, no, hombre, están haciendo robots. Robots. Están con el móvil, pues como están ahí en Japón y todo eso, la chavalería no sale a la calle, está en casa con el móvil. Ojalá estuvieran haciendo robots. Pues casi. No, los están convirtiendo en robots. Ah. A los niños. No, ojalá. Ojalá estuvieran ahí, que en vez de hacer un mecano hicieran un robot. Hombre. No. Es que están ahí. Le quiero decir que los niños salen como robots, lo mismo. Lo mismo, salen ahí, están en casa, dice, yo he estado así con algunos padres y tal, y tu hija y tal, no salen de casa, están en la habitación, los padres contentísimos porque no salen, claro. Están con el móvil, tipo Japón, en Japón no salen, y las relaciones que tienen las tienen por móvil. Sí. Exclusiva, todo tipo de relaciones por móvil, pero todo tipo. Que hoy, por cierto, salía una está en una noticia de esas que leo yo, que se ha puesto de moda ¿cómo se llama esto? Es que no lo sé, tiene una cosa. Las multiparejas. Las relaciones Hombre. Multipareja. O sea. Pues. Todo. Si ahora está todo permitido, viajante. Pero eso es una guarrería. Digo yo. Donde caben dos, caben tres, ¿no? Sí, no, pero multipareja por lo menos seis. Digo yo. No sé. Sí, bueno, se ha puesto de moda, entonces siempre vuelve lo vintage, ¿no? Digamos. Sí, bueno, pero eso que yo no. Pero... Es como un estilo árabe. Sí, pues debe. No, pero un Sodoma y Gomorra o algo de eso debe ser. No lo sé. Yo en mis tiempos ya le digo yo que no. Que lo de multipareja no había. No había. Ya se lo digo yo. No, eso no, no. Eso no. Vamos. Bueno. Señor Nacho, ¿está por ahí? Sí. Vale. Estamos. Bueno, venga, diga algo ya así para terminar el programa. De la cuestión del suicidio, que nos hemos enrollado con todo menos con lo que teníamos que hablar. Pues yo es que no es una cosa en la que piense, viajante. Sí, entonces, o sea, bueno. Yo tengo mis 400 euros. Mis 400 euros. Vamos, que no tiene. Usted, lo que hablábamos el otro día. Usted no tiene por qué. Me voy a suicidar cuando me deberían de dar 500.000 euros. Sí. Me voy a suicidar. No, pues, claro. Lo voy a dejar tan fácil. Sí. Lo voy a dejar así de fácil. Sí. Claro, no, eso sí. A mí que me den los 400 euros todos los meses. Lo voy a quitar aquí de que me den los 400. O sea, que si se lo daban todo de una vez, igual sí le daban ganas de suicidarse. No, me iba. No. Sí. Contaría como un suicidio en España, un... Sí. Sí, bueno, podría ser que los que se han ido a trabajar al extranjero se han suicidado de España. Hombre, en cierto modo sí. Sí, cuentan como suicidados. Sí. Muchos como suicidados. Sí. Pues si a mí me dan el 500.000 euros, yo cuento como... Sí. Cuento como suicidado. Sí, como un suicidado. Sí, tiene usted razón. Sí. No, yo lo veo también por ahí. Bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Qué canción quiere usted que le ponga después de esto? Pues le dejo a usted. ¿Alguna de Escorbuto así? Escorbuto ya le he puesto. No, la de Escorbuto ya la tengo, que la tengo para. Que ya la pongo antes. La de Escorbuto esa ya la tengo de antes. ¿Sabe usted? ¿Ya la has puesto? No, ya la voy a poner, ¿no? Ya cuando la grabe la pongo. No se preocupe usted. La he bajado por el procedimiento que a usted le gusta. Entonces ya ha salido en el programa, ¿verdad? Que no ha salido todavía, pero la tengo ya para antes. Dígame otra que no sea Escorbuto. Vamos, la de esa que me... Pero entonces, ¿en el programa ya ha salido la canción de Escorbuto? Que no ha salido todavía, que no la he puesto, pero ya la pondré, la voy a poner. Sí, la pondré por abajo un poquito. Pero dígame otra. Pero yo la escuché hace un rato, la canción. Dígame otra telonera, otra canción telonera. La ha puesto usted hace un rato. Que la he escuchado yo. Bueno. En el programa. Que no me líe. ¿Cuál quiere ahora? No sé, le dejo a usted que improvise. No, con usted no se puede improvisar. Dígame cuál, una así, la que sea, me da igual. Yo se la pongo. Aunque digan palabrotas, pues, que es que, joder, que me dice usted, todos dicen palabrotas. El vals del obrero. ¿De quién es? ¿O quién la canta? ¿Se acuerda? De Escape. El vals del obrero de Escape. Vale, pues con eso vamos a terminar. Vale, señor Larry. Muy bien, viajante. Un abrazo. Hasta luego. A vivir, viajante. Adiós. No temo a la muerte, no temo a la vida, no temo a los cuerpos de la policía, no temo a las curvas, no temo a las rectas, no temo a tu padre aunque tenga escopeta, no temo al juez número uno, la verdad es que no temo a ninguno. No temo. uno por otro, más alto que yo. Pero ahora se jode, pues se ha dado cuenta que el tío no es alto, que lleva tacones. Pero no llores, pues no hay problema, pues tíos más altos los hay a montones. Yo no es que sea alto, ni tengo tacones, pero sí tengo muchos la la la. Germania, Roma, la policía. Bueno, pues ahí dejamos al señor Larry. No sé, la otra canción que me ha dicho que pusiera y tal, me dijo tal, no la ha encontrado. Bueno, sí la ha encontrado, pero es que digo, voy a poner esa música. Bueno, si igual la pongo el próximo día, pero es que no, porque no la encontré así muy deprisa. Igual a lo mejor quería él otra versión. Y de momento estoy poniendo When the Saints Go Marching In, de Louis Armstrong. Cuando los santos empiezan a marchar, no veas tú lo que se puede liar. Ya que estamos ahí metidos en la harina, digo, vamos a poner a todos los santos ahí a marchar un poquito. Y tal y cual, aunque me hubiera gustado también poner esa música para soñar, pero claro, de cómo va el tema a ponernos a soñar con la música esa que tal, pues yo os voy a decir una cosa, os voy a decir la verdad, yo nunca en los tiempos, fíjate que he estado fastidiado, he estado una vez ahí por la Nigeria, que yo que se andaba ahí vendiendo las cortinillas y tal y cual, vinieron unos y tal, en fin, que nos querían secuestrar y todo eso. Y supimos escondernos bien y tal, y por unos sitios que no podían meterse los otros y no pudieron cogernos. Y yo solamente tenía ganas de vivir. Solo tengo ganas de vivir, nada más. Lo único que quiero es seguir viviendo. De verdad, yo, vamos, que no me se ocurre a mí. Lo de ponerme una soga, que no, seguir viviendo siempre en la meta que tengo, seguir viviendo donde sea, como sea, pero seguir viviendo, seguir. Hombre, yo no me voy a poner, que tampoco en mi caso y tal, no me voy a poner en el lugar del japonés que ha hundido la empresa. O que la empresa se ha hundido por su culpa. Chico, yo como nunca he tenido esos cargos, yo como máximo, pues me he comido todas las cortinas y vaya y venga y oye, luego al tío que me las hace, oye, déjame un tiempecito más y tal, que enseguida yo te las pago, tal, que voy al banco y me deja un poquito de dinero el banco y tal. Pero vamos, no me... Porque como no he pedido más cortinas que las que más o menos sabía que iba a vender... Pues que me he podido quedar con una o dos que me las he comido, pues bueno, que he perdido 10. Bueno, total, a mí, yo no voy a decir a lo que me sale a mí la cortina, pero bueno, ponle que 16 euros, pues venga, por 16 euros, que he perdido, pues bueno, por 16 euros no son 16 millones de euros ni 1600, o sea que no he sentido la angustia esa de deber tanto dinero. Y ya os digo una cosa. Hombre, el honor hay que tenerlo siempre. Siempre. Siempre. Como pierdas el honor, lo has perdido todo. Porque ya el honor es muy difícil o es prácticamente imposible volverlo a recuperar. Te puedes hacer mucho labor de cabeza a ti mismo. El honor, yo pienso que la única manera de poder recuperar el honor es pidiendo perdón. Pidiendo perdón, se recupera el honor. Asumiendo las culpas que has hecho, lo que has hecho, así se recupera el honor. Igual que la honestidad, también se puede recuperar. Oye, tú la honestidad, si has engañado a la persona que está contigo, o lo que sea, y luego demuestras que eres honesto, que vuelves a ser honesto y que ya no vuelves a engañar, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor la honestidad, según lo estoy viendo yo ahora, tampoco se puede recuperar. Pero bueno, ponle que sí, que la recuperas para ti mismo, con otra persona. Recuperas la honestidad. La puedes recuperar. Y la honradez. Uf, vaya lío que me meto. Es que son dos cosas que son diferentes. La honradez pidiendo perdón. La honestidad, a lo mejor incluso pidiendo perdón a la persona con la cual no ha sido honesta o honesto. Muy difícil. Cualquier día te lo pone encima de la mesa. Y por mucho que diga, no, yo he pedido perdón, te dicen, sí, tú has pedido perdón, pero mira la que me has hecho. ¿Eh? Pero la honradez. Y tú te presentas ahí en el consejo de administración y dices, la he cagado, perdón, lo he fastidiado. Yo he apostado por esto, lo siento, perdónenme yo ahora mismo. Pido perdón a todos los que están aquí, voy a trabajar para vosotros hasta que pueda recuperar todo lo que se ha perdido. A lo mejor recuperas esa honradez, que fue una metedura de pata por la que lo perdiste. No lo sé. En fin, amigo. El programa, qué largo, ¿eh? Programa complicado, ¿eh? Muy complicado. Suicidio. La honradez. La honestidad. Y luego, no sé, el señor Larry tiene sus teorías y a mí me ha dejado. Vamos, no me ha convencido mucho. No lo sé. Venga, amigos, que os quiero mucho. Os dejo ahora con Louis Armstrong, And When the Saints Go Marching In. Cuando los santos empiezan a marchar. Venga, un beso muy fuerte, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, marching in. Now when the saints go marching by, You are listening Radio Fevik International for Norway. I would like to hit the number. You can find a big on this clarinet wailing. You are listening Radio Fevik International for Norway. Let him roll. saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Here comes Trummy Young and his trombone wailing. You are listening Radio Fevik International from Norway. To buy my whole love, oh, I'll give you a little sweet potion just to make you come back for more. Oh, now tell me if you really want it, and just stop wasting all my time. Oh, now stop wasting all my time. Oh, stop wasting all my time. Good, good, good. Time. Oh, stop wasting all my time. Good, good, good. Time. Oh, stop wasting all my time. Good, good, good. Time. Oh, stop. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway.